Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar la segunda sesión del Seminario de Solidaridad Política en su 15ª edición. Y, como no, antes de empezar, querría agradecer a los organizadores la oportunidad de estar aquí porque, viendo el contenido de la sesión, sin duda me encantaría, como ciudadano, estar escuchando. Yo tengo el privilegio de encima poder estar al lado de las personas que van a hablar. Así que muchas gracias. Y bueno, como veis en el programa, la sesión de Barriers va a contar con la participación de personas vecinas de diferentes barrios de diferentes ciudades del país. Y bueno, simplemente quería hacer una breve introducción para marcar la sesión, básicamente para explicar lo que a mí me parece más interesante acerca de las experiencias que nos van a contar hoy a ambos lados de la mesa, que es las relaciones que existen entre sociedad y espacio, entre la cuestión social y la cuestión urbana, partiendo de un presupuesto básico que consiste en que los diferentes grupos sociales luchan o colaboran por el uso del espacio, y en estas luchas modifican cómo son nuestras ciudades, lo cual a su vez afecta al modo en que se desarrolla su vida cotidiana. De manera que cada vez que hablemos de cuestiones urbanas, hemos de partir de las cuestiones sociales subyacentes a cada uno de estos conflictos, de estas luchas vecinales. Y es desde ahí donde quiero comenzar esta presentación, hablando de cómo ha cambiado la cuestión urbana como resultado del cambio en la cuestión social. Así, si nos remontamos a los inicios de la era industrial y hasta hace 30 años, el orden social-industrial básicamente se relacionaba con la ciudad mediante dos tipos de intervención. La ciudad lo que hacía era el contenedor de muchas personas que estaban integradas en el orden social-industrial de una manera más o menos conflictiva, pero no tenían acceso a los bienes y servicios urbanos necesarios para unas mínimas condiciones de vida. De manera que la cuestión urbana, es decir, ofrecer a la clase trabajadora unas condiciones urbanas dignas, se constituía como una especie de solución para la cuestión social, que era donde estaba el centro del conflicto, básicamente en las fábricas, era donde se encontraba el lugar donde se desarrollaba la mayor parte de los conflictos sociales. En este contexto social industrial, lo que ocurría es que había dos tipos de intervención de esa cuestión urbana. Una era un momento normalizador, por así decirlo, que trataba de controlar lo que se denominaban clases peligrosas para el orden social industrial mediante medidas policiales, punitivas, también instituciones totales como psiquiátricos, etcétera. Se trataba de combatir toda la expresión de la desviación social en la ciudad, por un lado, y por otro lado, se trataba de asegurar a la clase trabajadora frente a la exclusión, la desigualdad que producía el propio orden industrial capitalista. Para ello, en lugar de policía, se utilizaba progresivamente políticas sociales hasta llegar al estado de bienestar. De manera que se llegó a un momento en el que, mediante todo este tipo de servicios educativos, sociales, equipamientos urbanos, la ciudad servía como una manera de integrar el conflicto social. Sin embargo, desde los años 70 la situación es muy diferente. El nuevo orden social, que podemos denominar neoliberal, se caracteriza por un contexto muy, muy diferente, en el cual en la ciudad encontramos a muchas personas que son prescindibles para el orden neoliberal. Están incorporadas, de hecho, en la ciudad, habitan en los barrios de nuestras ciudades, pero el momento actual del capitalismo no les necesita. De manera que lo urbano ya no se entiende como la solución a partir de la cual integrar al conflicto social, sino que se concibe como el origen de la nueva cuestión social. La ciudad es el origen de los conflictos y de la medida en la que, en un contexto de debilidad sindical y atomización de la clase trabajadora, la fábrica ya no es el lugar del conflicto con tanta frecuencia como lo era en el orden social anterior, ahora es el barrio el lugar donde se expresan la mayor parte de las contradicciones del orden social capitalista. Entonces, en ese sentido, y a grandes rasgos, podríamos decir que hemos pasado de una ciudad social, de una ciudad que funcionaba como una máquina de integración, a una ciudad que funciona como una máquina de exclusión de aquellos segmentos, de aquellas astillas del precariado que le sobran al neoliberalismo. En este momento, si antes mediante diferentes servicios urbanos se trataba de integrar a la clase trabajadora, ahora vemos que hay una debilitación de todas las políticas sociales, por la cual cada vez el Estado se legitima menos mediante los servicios que provee a sus ciudadanos, y ese déficit de legitimación lo intenta cubrir con la otra dimensión de la que hablábamos antes. Si la seguridad social ya no es una fuente de legitimidad del Estado, ahora lo es intentar legitimarse mediante la ideología de la seguridad. Es decir, ahora la pobreza se gestiona cada vez más mediante políticas represivas, policiales y de culpabilización, y menos mediante políticas de bienestar. ¿De acuerdo? Y esto es así porque todo este ámbito de servicios urbanos, políticas sociales que antes, en mayor o menor medida, se daban en la ciudad, ahora mismo han pasado a ser parte de los ámbitos de la vida social que han pasado a mercantilizarse y se ponen a disposición de los diferentes agentes de la economía capitalista para enriquecerse con ello. Y en concreto, dentro de todos estos ámbitos de la vida social mercantilizados progresivamente, uno de ellos es la propia ciudad, sus espacios públicos y la vivienda principalmente, lo cual nos lleva a unas dinámicas, unas lógicas dentro de la actual ciudad neoliberal de doble dimensión que juntas se podrían sintetizar en un término que me sugirieron los organizadores y que me ha gustado, como es el urbanicidio, en el cual se combinan por un lado la lógica de la distinción, por la cual se proporcionan oportunidades de negocio para la satisfacción de las necesidades de ciertas élites urbanas, mientras que todo aquello que es molesto en este proyecto de ciudad es alimento de la segunda de las dimensiones, que sería la exclusión de la mayor parte de la población que padece las políticas urbanas que ponen a disposición de todos estos agentes de la economía neoliberal cada vez más ámbitos de la ciudad con los cuales hacer negocio y que a menudo entran en conflicto con los usos sociales que se hacían de ellos previamente. Y esto, tratando de aterrizar ya rápidamente en las experiencias que nos van a contar aquí las personas que nos acompañan, se manifiesta de manera especialmente agresiva en determinados barrios, que son a menudo objeto de un fuerte estigma. El estigma se produce y a veces es tan fuerte como para dominar cualquier acción, ideológicamente cualquier acción para contrarrestarlo. Es decir, una vez que se define un barrio con un estigma, ese barrio es violento, ese barrio no tiene recursos, es un barrio pobre, etcétera, etcétera. Es hasta el último de los estigmas, que sería el gueto. Una vez que se define lo que es estos barrios excluidos, se legitiman determinadas políticas de excepción para actuar sobre su territorio. De manera que estas políticas, funcionando como una especie de acuerdo con una especie de doctrina del shock, según Naomi Klein, aprovechan determinadas coyunturas o producciones de estigma para, en contextos en los que estos barrios quedan definidos de una manera muy negativa, legitimar determinadas intervenciones que serían de otro modo muy impopulares. Como consecuencia de esto, el objetivo de estas políticas de excepción sobre, luego nos hablarán a ver si como qué tipo de políticas disfrutan o sufren los barrios que hoy aquí están representados. Los objetivos de estas políticas no son las condiciones sociales de los vecinos que allí residen, sino por el contrario, evitar el así denominado efecto corrosivo de esos propios vecinos. De manera que el problema que trata de atacar este tipo de política no es las condiciones sociales de los vecinos, sino que el verdadero objeto de intervención es el barrio en sí. Lo que se necesita es hacerlo atractivo, hacerlo básicamente que esté a disposición de iniciativas empresariales para mercantilizarlo y seguir sacando beneficios sin importar cuáles son los efectos sobre la población que allí residía. Tenemos un ejemplo muy muy actual, evidente de este proceso, por el cual parece que el problema no es la falta de vivienda de algunas personas en Madrid, en el centro de Madrid, sino que el problema es que ahuyentan a los turistas, con lo cual se reduce la actividad económica en el territorio, ¿no? Este tipo de procesos es al que me estoy refiriendo cuando hablo de urbanicidio. En conclusión, este tipo de políticas lo que hacen es castigar a las personas que son, digamos, víctimas de un sistema estructuralmente muy injusto, y obviamente este tipo de castigo genera con frecuencia resistencias, todo tipo de luchas vecinales que, rizando el rizo, suelen ser denominadas o suelen ser representadas desde las élites, principalmente los medios de comunicación, la mayor parte de ellos, como episodios, eventos violentos, con lo cual se estigmatiza ya no solamente el barrio, sino la propia defensa del barrio. En todo caso, y ya para acabar, y como elemento que tal vez podamos hablar o descubrir a lo largo de las intervenciones que me seguirán, habría que preguntarse dónde está la violencia, si en la defensa de los usos sociales que ha provisto el barrio para determinadas personas en su vivencia cotidiana de la ciudad, o en un sistema que privilegia las necesidades y las oportunidades de negocio de digamos, determinados agentes económicos sobre los usos cotidianos de la mayor parte de la ciudad. No me quiero extender más, así que vamos a escuchar a las personas protagonistas de la sesión, empezando por Javier, que viene de Granada y nos va a hablar de cuál es la situación del Albaicín en este contexto. Hola, buenas tardes. Aunque extremeño de nacimiento, llevo 15 años viviendo en el Albaicín y bueno, estos 15 años pues he tenido la oportunidad de conocer y vivir los procesos que se están viviendo allí de especulación y de expulsión de vecinos de este barrio. En particular, yo soy participante del colectivo de Solidarios con la Casa del Aire y voy a contar el problema que vive el Albaicín desde una vivencia. Ahí. ¿Aquí? Vale. Bueno, voy a contar el problema que vive el Albaicín desde una vivencia particular de un conflicto concreto que vivimos en este edificio de Granada, pero que a su vez es el mismo conflicto que tienen muchas otras casas en el barrio del Albaicín y muchas otras casas en otros barrios históricos de muchas ciudades del estado español. ¿Se escucha ahora? ¿Sí? Perfecto. Bueno, no sé si conocéis el Albaicín, es un barrio histórico, seguramente lo conoceréis porque habéis andado por sus calles y habéis ido a ver la Alhambra, y bueno, se distingue pues por tener una trama muy sinuosa, casas blancas, bajitas, y ser en definitiva pues un barrio muy coqueto y muy agradable para vivir en él. Esto pues bueno, en principio tiene sus cosas buenas, que es una trama urbanística pues que es muy vivible, los vecinos se pueden conocer, es muy agradable. ¿Vale? Sin embargo, está el Albaicín que te hechizará, según el ayuntamiento, y el Albaicín que te hechizará no deja de ser un Albaicín que no está nada orientado a los vecinos, sino que está orientado pues a una industria turística que en este barrio se ha reforzado muchísimo, sobre todo a partir del año 94, en el que se declara Patrimonio de la Humanidad. Es no en este año concreto, pero sí en este conjunto de hechos de favorecer el turismo cultural, el turismo interno y demás, cuando el Albaicín comienza a sufrir una transformación. Una transformación que algunos pretenden que consista en algo parecido a esto, que a todas luces es una barbaridad, ¿no? En fin, bueno, por suerte estos proyectos la mayoría se caen por su propio peso y sobre todo en esta época de crisis, ¿no? Sin embargo, es un barrio que presenta pues, un conflicto de intereses, un conflicto que viene a ser la diferencia de intereses entre la gente, los propietarios, las inmobiliarias y las administraciones que tratan de promover un barrio enfocado a la industria turística y el vecindario que vive en este barrio. Obviamente, el vecindario que vive en el barrio no es homogéneo. Es un barrio que tiene propietarios, por un lado, propietarios de su vivienda, que no son tan afectados por esta, por estas dinámicas turísticas, pero luego están los vecinos que son de alquiler. En los barrios históricos solía haber muchos vecinos de alquiler. Estos son los que más sufren las políticas enfocadas al turismo, ¿vale? Aquí, bueno, pues algunos ejemplos. ¿En qué se plasma esta política turística? Pues se plasma en una subida del precio del suelo, del precio de la vivienda, que incluso en Granada, en el Albaicín, no se ha visto afectada por la burbuja inmobiliaria, por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Por la otra sí se vio afectada, por supuesto. Se han dado múltiples casos y muy numerosos de expulsión de vecinos del Albaicín. ¿Cómo se ha expulsado a estos vecinos? Bueno, pues hay unas expulsiones que son más cotidianas, más de que la tienda de la esquina de pan se sustituye por una tienda de souvenir y al final acaba dificultando la vida, ¿no? Pero luego hay una expulsión mucho más dramática, que es la expulsión a través de artimañas que utilizan las inmobiliarias, sobre todo para deshacerse de los vecinos más molestos. ¿Y cuáles son los vecinos más molestos? Los vecinos de renta antigua, que a su vez son vecinos con escasos recursos. Han sido muchos los casos, aquí tengo un par de ellos, un par de conflictos que hemos estado apoyando. Y bueno, voy a intentar explicar esto a través del problema de la Casa del Aire. Esto luego, si queremos, podemos entrar en algún otro conflicto más actual. Esta es la Casa del Aire, no me voy a entretener mucho, es un edificio con 11 viviendas que data del siglo XVI. Se llama Casa del Aire porque era el edificio más alto del Albaicín en su día. Aquí podemos verlo en una foto que no sé cuándo está datada, pero que es bastante antigua. ¿Cómo era este edificio? Este edificio era un edificio en el que vivían pues 11 familias con diferentes tipos de contratos. Había contratos de renta antigua con gente más mayor y había contratos más modernos con gente, pues incluso estudiantes o gente de paso y demás. La vida era pues como en todos los edificios, hasta que en el año 2004 el antiguo propietario vende la casa a una inmobiliaria. Esta inmobiliaria se llamaba Arrendamientos Puerta Elvira. ¿Cuál era el objetivo de la inmobiliaria? El objetivo de la inmobiliaria, en este caso como en muchos otros, ya os digo que esto simplemente es para visualizar un conflicto más general, el interés de la inmobiliaria era echar a los vecinos, derribar el edificio y construir, donde había 11 viviendas, 24 apartamentos destinados al turismo. ¿En qué se diferenció la Casa del Aire en este caso? Bueno, pues se diferenció de muchos otros casos en que los vecinos, lejos de amilanarse, pues decidieron organizarse, decidieron reunirse y ver qué estaba pasando, ¿no? Ante la presentación de la inmobiliaria llegó diciendo que había comprado el edificio y que el edificio estaba en ruina. Estaba en ruina y que o bien se iban en un plazo corto o al final los iban a echar por las malas y bueno, encima sin ningún tipo de indemnización. Ellos ofrecían una indemnización de 500 euros por vivienda. Imaginaros, ¿no? Bueno, al estudiante que está allí lo mismo pues coge los 500 euros y dice, qué bien me va. Pero a la persona que lleva viviendo allí toda la vida, que ha visto nacer allá a sus niños, etcétera, pues es un drama bastante interesante. Explicaré un poquito en qué consiste el tema de la ruina, porque es algo que han utilizado mucho las inmobiliarias en barrios de este tipo, ¿vale? Existen dos tipos de ruinas urbanísticas. Una ruina urbanística, que es la arquitectónica puramente dicha, es decir, el edificio se cae y hay que sacar a los vecinos porque se les va a caer el edificio encima. Bueno, esa es una. Pero luego está la ruina económica. Y esta es bastante más compleja, esta no hay manera de entenderla, ¿no? Y esto quiere decir que el edificio sí necesita unas mejoras, el propietario no lo ha cuidado y bueno, pues presenta algunas deficiencias estructurales, pero estas deficiencias estructurales en ninguna medida afectan a la seguridad de las personas que están ahí dentro ni a las que pasan por la calle. Sin embargo, sí hace falta intervenir para arreglar este tipo de deficiencias. ¿Qué pasa? Cuando estos arreglos suponen más de la mitad del coste, o sea, del valor de tasación del edificio, es decir, el arreglo vale más de la mitad de lo que cuesta el edificio, simplemente se produce una ruina urbanística. ¿Y esto qué significa? Significa que se expulsa a los vecinos. Y sobre todo, ¿qué es lo más importante? Significa que se expulsa a los vecinos de renta antigua anulando su contrato. Es decir, una persona que tenía derecho a una vivienda hasta que se muriera, de repente por este entramado administrativo que se monta, pues se queda sin contrato y en la calle. ¿Por dónde sigo? Vamos a ver. Ante esto, pues los vecinos se organizan y sobre todo empiezan a informarse, van a urbanismo y cuentan con el apoyo de una organización que se llama ADOBE, que es una organización de arquitectos con el compromiso social. Se presentan informes de contrarruina, etcétera. Bueno, total, separa el proceso urbanístico de ruina y los vecinos consiguen quedarse en la vivienda. Claro, ante esto la inmobiliaria que dice, habían pensado hacer un negocio rápido, un negocio de un año, dos años, acabar con la casa, tirarla abajo y levantar otro edificio, y de repente ven que los vecinos pues están allí y que son peleones, ¿no? Entonces, al año, en el 2005, venden la casa con vecinos otra vez a otra inmobiliaria. Esta vez se llama Edivara SL. Edivara SL ya sabía lo que hacía, ya sabía que iba a comprar una vivienda con vecinos problemáticos para ellos, ¿no? Y esta inmobiliaria, desde luego, utilizó otras artes, ¿no? Mientras los otros eran unos especuladores al uso, ¿no? Que querían hacer un negociete pasando por encima de algunos derechos y demás, pero sin demasiada malas artes, la nueva inmobiliaria llegó y su presentación fue una carta por debajo de la puerta de los portales, ¿no? Que decía, entréguennos la llave de los portales o tiramos la puerta abajo. Ante esto, la primera pregunta es, ¿quién compra una casa sin las llaves, ¿no? Creo que, no sé, esto solamente se puede hacer cambiando papeles, ¿no? Como el que cambia cromos. No entra en la lógica de ninguno de nosotros comprar una casa y que no te den la llave. Pero bueno, lejos de eso, esta inmobiliaria sí iba más en serio y sí practicó lo que se llama acoso inmobiliario. Cortes de suministro, negación de recoger los alquileres, de tal manera que intentando que se pasaran los pagos para poder desahuciar a los vecinos, no reconocía los contratos de renta antigua, los vecinos tuvieron que litigiar en contenciosos civiles para que se reconocieran estos contratos. Y bueno, ante esto, ¿qué cabe esperar? Pues bueno, por un lado, que algunos vecinos abandonen la vivienda, como pasó, fue paulatinamente, empezó uno, luego otro, y bueno, ese proceso siguió hasta 5 años después, que quedaron solamente 2, pero bueno, eso es adelantarme. Ante esto, los vecinos pues continúan reforzando su organización y ya deciden que no es un problema suyo, que es un problema del barrio, que es un problema que se da en muchos otros barrios, y deciden darle una dimensión social al problema que ellos estaban viviendo. De tal manera que, bueno, se empiezan las concentraciones en la puerta de la inmobiliaria, en la puerta de la delegación de urbanismo, empieza la denuncia pública, en los contactos con otros colectivos del Estado que sufrían el mismo problema. Y, bueno, esa fue una de las líneas, ¿no? Denuncia pública y presión ciudadana. Otra de las líneas siguió siendo la administrativa. Se peleó, por ejemplo, por catalogar la casa como un bien histórico, que se consiguió. Eso fue un varapalo para la inmobiliaria tremendo, porque ya no podía derribarla. Y se inició una tercera vía, que quizás es diferenciadora con otros conflictos de este tipo, aunque también los ha habido, y es que los vecinos pensaron, si la inmobiliaria lo que quiere es minar nuestra moral e ir acabando poco a poco con los vecinos, nosotros lo que tenemos que intentar es que el edificio no se vacíe. Entonces decidieron que toda casa que fuera pactada con la inmobiliaria iba a ser rehabilitada, en una condición pues ciertamente precaria a nivel jurídico, ¿no? De tal manera que vivienda que se pactaba, vivienda que se habitaba. Incluso por colectivos que también utilizaban alguna vivienda para reunirse y demás. Esto le dio un cuerpo a la... Ahora sí toca esta foto. Esto sí le dio un cuerpo al edificio y le dio una presencia en la ciudad bastante importante. No es lo mismo que los vecinos se vayan quedando solos, a que al revés, llegue más gente que les apoya y entonces se encuentran sinergias con otros colectivos, con otra gente que sufre el mismo problema, y realmente lo que se consiguió con esto es que la casa empezara a ser un referente a nivel de lucha contra la especulación y contra el acoso inmobiliario. Múltiples acciones de presión. Vale. Bueno, con esta dinámica se llega al 2010. En el 2010, un día a las 7 de la mañana, nos encontramos con esto. sin previo aviso, habiendo llevábamos una batalla judicial de 5 años por el tema de las usurpaciones, que habíamos conseguido irlas ganando en el proceso civil y demás, pero de repente, por arte de magia, todo aquello se abrió y sin previo aviso, pues bueno, entró la policía y aquí se abre una segunda etapa de la casa. Se abre una etapa en la que nos encontramos, bueno, aparte de lo que supone esto para la moral de la gente que vive ahí dentro, ¿vale? Sobre todo para los que se quedaban, porque los que nos íbamos, los que se fueron, bueno, pues sin más. Pero los que se quedan allí, hubo una respuesta ciudadana muy importante, ¿vale? Hacia esto, y también fue una cosa que catapultó el imaginario de la Casa del Aire como un símbolo de lucha en la ciudad. Sin embargo, lo que pasó es que nuestros vecinos se quedaban solos dentro de la casa, Clara y Manuel. Estos son los dos vecinos que tenían cada uno una vivienda con contratos de diferente tipo. Ante esto, lejos de amilanarse, pues siguieron en la pelea. En 2011, la inmobiliaria consiguió deshacerse del contrato de Clara. Era un contrato que había sido renovado ya con la ley Boyer y por lo tanto no era un contrato indefinido. Había habido ahí un truco por parte del antiguo propietario y la inmobiliaria consiguió invalidar su contrato. Y ya por aquellos entonces estaba el 15M en marcha. La Casa del Aire fue abanderada en cierta manera por el 15M. Nos relacionamos mucho con estos desahucios. Y bueno, teníamos claro que la casa de Clara la perdíamos, pero lo que teníamos claro es que queríamos aprovechar aquello para volver a sacar a la luz el conflicto que había allí y el abuso que había por parte de la inmobiliaria hacia estos vecinos. De tal manera que bueno, la policía tuvo que organizar, intentó desalojarla 3 veces, hasta que a la tercera vez tuvo que montar un dispositivo de cerca de 40 furgones que tomó la calle el día anterior para poder proceder al desalojo el día siguiente, ¿no? Y se dio una imagen. Casa del Aire, símbolo de otra especulación inmobiliaria, se da una imagen tan dantesca como esta, ¿no? Una señora mayor que la sacan de su casa, pues no sé cuántos antidisturbios. Era una peligrosa activista. Llegados a este momento, Manuel permanece solo dentro de la casa y bueno, nosotros seguimos fuera ayudándole. Siguiendo con las 3 vías que teníamos, ¿no? La vía de la denuncia pública, la vía administrativa. Por ejemplo, administrativamente hemos conseguido algunas cosas, por ejemplo, que el ayuntamiento empiece a multar a la inmobiliaria por no realizar unas obras que tiene que realizar dentro de la vivienda de Manuel. Y aquí ya solo había 2 vías porque ya no había viviendas, ¿vale? O sea, administrativa y de presión pública, ¿vale? Este es el resumen un poco del conflicto que se ha vivido allí. Cuento el caso particular para que se conozca lo que pasa en las artimañas que utilizan las inmobiliarias para deshacerse de los vecinos y también para hacer una lectura positiva de todo esto. Esto que acabo de contar son 10 años de pelea. O sea, son 10 años en los que si los vecinos no se hubieran movido desde el primer día, Manuel, Clara y otros tantos vecinos hubieran estado en la calle sin ningún tipo de derecho al mes de que llegó la primera inmobiliaria, ¿no? Nuestra lectura de esto es que es una victoria que se haya conseguido, por lo menos que Manuel siga en la vivienda, y sobre todo es una victoria que el resto de inmobiliarias sepan que no se puede hacer esto con los vecinos y que se pueden encontrar con vecinos como estos que dieron el callo, dieron la pelea y desde luego ya no van utilizando este tipo de cosas. El ayuntamiento por debajo del agua llegó incluso a comprometerse a no volver a firmar ninguna ruina económica, porque claro, después de esto, pues imagínate, ¿no? Con la que se levantó allí no había manera de hacer eso sin que se supiera. Y bueno, creo que... ¿Me he pasado el tiempo? No. ¿No? Vale, perfecto. Muchas gracias. Va a contarnos usted el caso de Cabañales. Vale. Hola, buenas tardes. Antes de nada os pondré en contexto y os localizaré un poco dónde está el Cabañal. El Cabañal está, es un poblado marítimo a las orillas de Valencia, un poblado que era aparte de lo que era la ciudad. ¿Qué pasa? Da la casualidad que está a la avenida, y al final de la avenida, más, o de las más importantes de Valencia, donde están las universidades y los hospitales y, bueno, y la conferencia hidrográfica. Esta avenida se llama Blasco Ibáñez y da la casualidad de que ya Blasco Ibáñez hablaba de que Valencia necesitaba una puerta de salida hacia el mar. Curiosamente, en los 90 se les ocurrió la idea de pillar el Cabañal, y el Cabañal se pone en medio de esta avenida. En los 90 empezaron a planificar un proyecto para pasar a través del Cabañal y llegar al mar. Y en el 98 crearon el proyecto, el PEPRI, que es el Plan Especial de Protección y Reforma Interior. Luego veremos que ni es protección ni es reforma. Porque lo que buscaba era dividir el barrio en dos, pasando literalmente por el medio, demoliéndolo. Por lo que de protección y reforma creemos que tenía bastante poco. En el 98 se aprueba la prolongación de Blasco Ibáñez y en ese momento aparece una empresa, Cabañal 2010, que era una empresa mixta, o sea, medio pública, donde estaba el ayuntamiento metida, y medio privada, donde estaban las empresas constructoras, que luego serían las que se suponía que iban a derribar y crear todo el bulevar y urbanizar los alrededores. Así que en el 98 empiezan a comprar casas a destajo, empiezan a alquilar esas casas a población, digamos que marginal, o sea, gitanos, rumanos, trayéndolos de todas las afueras, ahí. Y empiezan a haber una previsibilidad a la hora de las ocupaciones. Claro, ¿qué pasa? Todo esto crea una imagen muy degradada del barrio, en el cual cada vez se empiezan a venir más... más población como esta, se empieza a ir más población autóctona y empiezan a poder comprar más. Esto, cara a lo que es la sociedad, les venía súper bien porque daba una imagen de degradación donde ellos podían justificar que este plan era bueno porque iba a acabar con toda esta pobreza y se iba a crear ahí un super bulevar con miles de palmeras. Así que esto empezó y se empieza a degradar todo el tejido social, haciendo casi imposible que los vecinos se organicen porque se empiezan a pelear entre ellos, etcétera, etcétera. Y todo eso ayudado por la degradación de los servicios sociales, que hacía que cada vez se estuviera el barrio más sucio, con menos servicios. Al final lo iban destruyendo para que fuera casi imposible vivir ahí, al fin y al cabo. Y todo eso junto a que desde el 98 hasta el 2008-2009 no se da ninguna licencia de reforma. ¿Esto qué pasa? En casas que están dadas desde los 1890 hasta ahora, significa que muchas, solo por la propia inactividad, se iban cayendo bajo. Pero eso para ellos era genial. ¿Qué pasa? El Cabañal es una zona VIC. Los del PP se pensaban que VIC era una marca de bolígrafos, pero era una zona de bien de interés cultural. Así que luego empezaron los problemas. En el 2006 empezaron los derribos ilegales, en el 2009 el gobierno central los prohíbe y al mismo tiempo el gobierno otra vez de la Junta Valenciana inhabilita la prohibición para poder seguir. O sea, era como un toma daca. Bueno, en todo ello estaba Salvem el Cabañal, que era como la asociación de vecinos donde estaban integrados los vecinos y los comerciantes. Ellos empezaron desde el principio a litigar, pero mediante abogados, juicios, para parar todo el proceso de derribo del barrio. Y lo que querían es que no se derribara, sino que se reformara y que tuviera la misma estructura dentro del barrio, pero reformada. Todo esto lleva a que empieza a haber una resistencia urbana, hay una resistencia dentro del barrio donde los vecinos se movilizan y, bueno, nosotros también, y hay una resistencia a los derribos, con, bueno, lo que concentraciones, protestas, piquetes, todo lo que se pudiese. En el 2010 el gobierno vuelve a paralizar el proyecto, el gobierno central, diciendo que no, que es un BIC, que no se puede hacer nada, Y en ese año hubo el disturbio más grande que se ha dado en el Cabañal, y fue como se fue a parar las máquinas, literalmente. Nos pusimos delante todos los vecinos, empezamos a... Bueno, hubo cargas de la policía, la propia policía local llamó a la nacional empezó a cargar, dispersión total, los propios vecinos de Salvem acabaron por los suelos, nosotros también. Bueno, decir que nosotros vivimos en el Cabañal, aunque somos de otros pueblos, porque llegamos a Valencia para estudiar. Pero bueno, en los pueblos ya sabíamos el conflicto que había y teníamos ya una trayectoria política, y fuimos ahí porque nos apetecía incidir y queríamos que era un buen proyecto. ¿Qué pasa? Después de estos disturbios, a Salvem nos criminaliza a lo que podría llamarse el sector Ocupa, según ellos, y entonces nosotros a raíz de eso nos distanciamos. Digo distanciamos porque durante muchos años seguimos líneas paralelas. Teníamos una coordinación, íbamos a sus asambleas, intentábamos coordinarnos. Cuando definitivamente se paran los derribos, el ayuntamiento empieza a hacer cortes masivos de luz y agua en las casas ocupadas. ¿Qué significa? Pues que la gente que estaba ahí viviendo, sea de quien sea, casi casi se quedaba sin luz y agua. ¿Eso qué provoca? Pues si le sumas a que llevaban 100 o 50 años las casas sin reformar, a que no tienes luz y agua, a que mucha gente de ahí tampoco cuidaba mucho las casas, pues se produce una degradación total. Bueno, y si eso si juntas todos los solares que se crearon durante los derribos, parece Irak, casi casi. Vale, entonces, a raíz de eso nosotros empezamos a intentar sacar esta situación de los cortes de luz y agua fuera de lo que era el Cabañal, e intentar llevarlo tanto como a otros barrios de Valencia como a otras ciudades, para que se viera que eso era, o sea, casi casi inhumano tratar de esta manera a las personas. Y de nuevo fuimos a hablar con Salvem el Cabañal, y de nuevo nos dijeron que eso era legal por parte del ayuntamiento y que no podían hacer nada, y nosotros seguimos distanciándonos de ellos. Dicho que, bueno, estamos en el 2010, en el 2011, claro, no se había construido lo que ellos querían construir, que era la Gran Avenida. Entonces Cabañal 2010 pasa a llamarse Cabañal Cañamela SL. ¿Qué pasa? Muchas empresas, como vieron que el proyecto no se había construido, se fueron y solo se queda el ayuntamiento. Y el ayuntamiento sigue comprando casas. Contamos que igual tiene más de 150, 200, una barbaridad de casas. Era una barbaridad. Y bueno, también decir que, aunque parece que critiquemos mucho a Salvem, también sabe decir que gracias a Salvem el barrio no es una autopista y sigue siendo un barrio, porque gracias a ellos los llevaron a juicio, han estado 10 años constantemente invirtiendo con abogados para pararlo. Aunque luego en muchas cosas no estemos de acuerdo, en esto sí que les podemos dar las gracias. Vale. A raíz del 2011, como ya estaba claro, más o menos claro, de que no se iba a derivar el barrio, se hace un nuevo plan que se llama la PEPRI. Se llama la PEPRI porque el PEPRI no podía ser, y ahora se llama la PEPRI, que es lo mismo, pero en vez de hacer una autopista por el medio, se va a gentrificar el barrio. Se va a gentrificar, significa que todas las casas que están cayéndose las van a reformar, se las van a hacer súper bonitas, y un bloque enorme que hay ahí, lo van a comprar, bueno, lo van a arreglar muy todo, y van a echar a toda la población que vive ahí, trayendo a pues nuevos ricos y modernos. Bueno, la PEPRI es decir que estaba fomentada por los partidos, bueno, por el PSOE y por otro partido que hay, que es el Compromís, que es un partido de Valencia. ¿Qué pasa? Ahora, en el 2011, lo que Salvem se une a Si Volem, la prolongación, son dos cosas opuestas, se unen, y porque como estaba claro que no iba a haber la demolición, se unen y crean el Plan Más. El Plan Más consiste en más servicios públicos, más policía y más seguridad y más inversión económica. Por lo que unos ceden, otros dejan ceder y todos ganan. Porque decir que Salvem y Si Volem son propietarios de un montón de casas, y a ellos les viene súper bien que el barrio se gentrifique, porque así sus casas se revalorizan y pueden sacar una buena tajada. En el 2012 se crea también por parte de esta coalición de Sibolem y Salvem una lista de casas. Una lista de casas ocupadas por gente, recordemos, necesitada, y se la dan a la policía y al ayuntamiento para facilitar el trabajo de la policía para tirarlos de sus casas. Claro, entonces ese momento es el que nosotros ya sí decimos que rompemos totalmente con Salvem, porque creemos que eso rozaba la inhumanidad. Y respecto a ahora, bueno, estamos en el 2015, ¿era? Y hay una calma muy, muy densa, se acercan las elecciones, el PP en Valencia no es que esté muy beneficiado después de todo lo que está saliendo, por lo que está muy paradito. ¿Qué pasa? Es tensa porque no sabemos qué va a pasar, porque ellos siguen comprando casas y en su cabeza creo que siguen, bueno, y solamente lo consigan, de que van a pasar por encima de todos los vecinos, los van a echar y van a hacer un barrio escaparate. Vale, ¿cuál ha sido nuestra lucha de mi colectivo y nosotros? Nosotros, como cosas básicas, empezamos a ocupar en este barrio solo casas de Cabañal 2010, o sea, del ayuntamiento y de las inmobiliarias, porque creíamos que era una herramienta contra los derribos y como una manera de reivindicar y revitalizar el barrio, intentando volver a crear esas redes sociales con los vecinos, con nosotros, y de una manera de parar los derribos de la forma que fuese. Como he dicho, intentábamos crear redes sociales con los vecinos, lo que pasa es que están muy polarizadas. Hay como tres sectores: vecinos, ocupas y gitanos. Eso parece muy claro, pero dentro de los gitanos hay muchas clases de gitanos, dentro de los ocupas muchas clases de ocupas y dentro de los vecinos muchas clases de vecinos. Entonces se hace un super árbol que es imposible entender y hay muchos piques entre todos, así que imposible. Luego, ahí hay un ejemplo, empezamos a hacer una revista, se llamaba El Vent de Ponent, y era una revista que hablábamos cada año o cada mes, siempre que podíamos, sacábamos artículos sobre gentrificación, artículos de novedades de lo que está pasando, etcétera, etcétera. Se llama Vent de Ponent y tenía un punto de vista libertario, que es lo que nosotros estamos trabajando. Durante los cortes y los desalojos intentábamos estar movilizados, intentábamos estar en contacto con el máximo... los cortes de luz y de agua y los desalojos. Intentábamos estar movilizados para hacer concentraciones y visibilizar lo que está pasando. De los últimos años sí que conseguimos llegar mucho a otras ciudades y a otros barrios, pero durante mucho tiempo el barrio de Cañal era un gueto donde sacar de ahí las cosas era muy difícil, por lo que era como estar dándose cabezazas contra las palas. Y bueno, otro de las líneas de trabajo que seguimos era intentar sabotear a las empresas que estaban implicadas, las empresas que cortaban la luz, las empresas que cortaban el agua, las empresas implicadas en los derribos, las empresas que inmobiliarias que querían construir, y entonces intentábamos joderles todo lo que podíamos, con perdón, para por lo menos si lo hacían que les costara y si podíamos hacer que no lo intentar que no lo hiciesen. Todo ello lo sumamos que teníamos durante muchos años creamos una caja de resistencia para protegernos, y porque durante todos estos años también nos salieron muchos juicios y nos machacaron bastante la policía porque estábamos muy señalado por parte de los vecinos incluso. Y en estos últimos meses, bueno, desde el año pasado, tratamos de trabajar con los gitanos. Los gitanos, uno de los gitanos, viven en un bloque de 500, 600 casas, 14 pisos, gigante. Ese bloque está en 50 metros de la playa, dándole la espalda al Cabañal, y es un bloque que quieren comprar y hacer una zona como una residencia para estudiantes Erasmus. O sea, supongo que, como he dicho antes, lo pintarán de blanco y le harán un graffiti y le pondrán 500 euros al mes. Vale, ahora, nosotros como estrategia estamos como... Está muy parado, hemos pasado por muchas fases, nos hemos quemado, hemos vuelto a empezar, hemos hecho muchas cosas y ahora lo que estamos intentando es... desenmascarar un poco lo que está haciendo Salvem. Recordemos de que Salvem son los propietarios de las casas, son los que han promovido las cortes de luz y de agua y son los que al final han señalado a la población que estaba ocupando y viviendo por necesidad. Y ellos quieren un barrio mejor, más bonito, por beneficio personal y económico, porque sus casas son las que están ahí y quieren que se revaloricen. También decir que, o sea, todo ello nos lleva también a autocriticarnos a nosotros, porque somos los primeros que, pues puede que montando nuestros centros sociales, donde muchas veces sí que hacíamos fiestas para sacarnos pasta, sí que somos conscientes de que hemos estado igual, sí que molestando a los vecinos. Eso durante mucho tiempo lo hemos ido corrigiendo poco a poco hasta, pues hasta ahora, que casi casi ya no nos molestamos. ¿Vale? Y también un poco de autocrítica y decir que también los que estamos con los que llegamos a vivir ahí como para ayudar al barrio y revitalizarlo, también somos realmente un agente gentrificador, porque quieras o no, vamos ahí a un sitio donde la gente se está yendo porque le están echando y somos como un poco, o sea, ocupas literalmente de lo que es su espacio y son sus redes. Así que yo creo que también un poco de autocrítica hacia ahí. Y luego, si queréis, yo he acabado, me podéis preguntar más cosas. Muchas gracias. Ahora con nosotros tenemos a Cristina de Cañada Real, en Madrid. Adelante cuando quieras. Hola, buenas tardes. Voy a empezar contándoos un poquito la historia de Cañada Real, porque posiblemente solo conozcáis lo que veáis en los medios de comunicación. Entonces, deciros que Cañada Real es un tramo, bueno, el tramo del que siempre y del que estamos hablando son 15 kilómetros que van desde el municipio de Coslada al municipio, bueno, que abarcan cuatro municipios de Madrid, ¿no? Al municipio del pueblo de Vallecas. Entonces, os cuento la historia un poquito de cómo se formó Cañada. Se empezaron formando con parcelas para huertos y con casas de aperos. Esas casas, pues con la movida inmobiliaria, el precio de las viviendas, etcétera, etcétera, se fueron construyendo y mejorando, y para los hijos, es decir, se fue creando un barrio. Entonces, bueno, pues todo estaba en orden, todo estaba bien, nadie nos decía nada, digamos que pagábamos contribución, que los vecinos nos autogestionábamos la luz, el gas, etcétera, que se solicitó pagar y legalizar, digamos, lo que eran los contadores, lo que son las necesidades básicas de los barrios, y los ayuntamientos jamás nos han dado permiso para hacerlo porque nunca han tenido claro qué iban a hacer con nosotros y eso hubiese sido una legalidad que nos hubiesen dado, ¿no? Entonces siempre se han negado a que tuviésemos accesos como en cualquier otro barrio. Aún así los tenemos. Entonces, hecho por los vecinos. En el 2004, en Madrid, se proyectaron tres macroproyectos de viviendas enormes y abarcaban en un círculo, pues justo Cañada, los 15 kilómetros, porque Cañada atraviesa todo el estado. Es decir, o sea, la Cañada no son los 15 kilómetros, ¿no? Pero justo esta parte de 15 kilómetros era la que interesaba para poder hacer un anillo verde y unir tres macro urbanizaciones enormes con centros comerciales, con, bueno, pues polígonos industriales, etcétera. Y nosotros molestábamos. Empezaron a llegar cartas de derribos de viviendas, viviendas que llevaban 50 años instaladas allí. Y bueno, pues en el 2007 empezaron los derribos. Y los vecinos unimos fuerzas y nos encerramos en las casas. Se montó bastante jaleo, hubo bastantes detenidos, bastantes heridos. Todo esto pasó en el 2007 y a partir de ahí pues empezamos a movernos jurídicamente, como todas las ilegalidades y todos los derechos que podíamos tener nosotros y qué ilegalidades se estaban cometiendo, tanto a nivel de derechos humanos como a nivel jurídicos y de vivienda. Se estaban incumpliendo todos, absolutamente todos. Entonces, a partir de ahí se empezó a recurrir judicialmente y los derribos y las cartas seguían viniendo, pero se iban parando judicialmente. Aún así, ha habido alguna que no se ha conseguido parar y los derribos se han llevado a cabo porque con la oposición que los vecinos poníamos, pues nos han llegado a traer 300 antidisturbios. Es decir, a las 4:30 de la madrugada bloquean las viviendas, tenemos bloqueadas absolutamente todas las viviendas para desalojar a una familia con dos niños pequeños. Es decir, que no se ha podido evitar más derribos. Y bueno, lo que sí que es verdad que nos empezamos a mover políticamente, a denunciar, nos vamos a Estrasburgo y se consigue que desde allí al Estado español se le obligue a cumplir los derechos fundamentales de las personas, que es derecho a vivienda. Es decir, siempre y cuando no se le dé una alternativa habitacional, esas casas no se pueden tocar a las familias se les tiene. Entonces, a partir de ahí, en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea, se consigue también, todas reuniones, que todos los partidos de la oposición, menos los que gobiernan, pidan unitariamente un escrito paralizando los derribos, porque la alternativa es la calle, pues como cualquier otro desahucio. Y bueno, ahora mismo estamos en el 2011 se aprueba una ley, se llama la Ley de la Cañada Real, que desafecta totalmente el terreno, con lo cual ahora ya no es Cañada Real. Y bueno, nosotros pensamos que todo esto no es para favorecer a la población que vivimos allí, sino que es para que continúen adelante los planes urbanísticos que rodean justo ese tramo. Entonces nosotros seguimos con nuestra lucha de el derecho primero lo tenemos nosotros y después la especulación de las inmobiliarias que vengan a construir aquí, porque nosotros llevamos viviendo aquí bastantes más años de lo que puedan enriquecerse por parte del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Y bueno, a partir de esa ley, que no hay más derribos, en el 2000, bueno, pues se firma un acuerdo marco entre las administraciones implicadas, que son cuatro ayuntamientos y la Comunidad de Madrid. Y ese acuerdo marco no dice absolutamente nada, y lo que estamos, no dice nada. Dice simplemente que se dará una solución habitacional, pero no sabemos a quién. La Cañada Real tiene unos límites que se han ido modificando y estrechando al cabo de los años. Según ha ido interesando coger terreno, pues se ha ido desafectando y se ha ido recalificando el terreno. Y ahora mismo, pues el límite que están utilizando es el límite más, el último límite de la última desafección, que son 70 metros, es un camino, digamos, de 50 metros, y 70 metros para las parcelas, las viviendas que estén dentro de ese límite. Las que no estemos dentro de ese límite, no sabemos qué va a pasar, porque han hecho una ley exclusivamente para dar una solución que tampoco sabemos cuál va a ser. Es decir, estamos mareando la perdiz constantemente, todo es política. Lo que sí han conseguido es apaciguarnos muchísimo, porque sí que es verdad que aunque hacemos denuncias y ya no es noticia, ya no tenemos un movimiento externo, digamos. Sí lo tenemos interno, lo que estamos haciendo es adecuar nuestro barrio. Nosotros, por ejemplo, como asociación, lo que hemos hecho ha sido reciclar todo el escombro que tenemos alrededor y hacer un pilar de una asociación con ruedas de neumáticos, arena y palés. Y con eso nos hemos hecho también con la colaboración de Arquitectos Sin Fronteras para que bueno, sea un poquito segura la casa y no se nos caiga encima lo que es la viguería, por lo menos. Y a través de un crowdfunding hicimos un vídeo, pues haciendo un vídeo de todo nuestro proceso, de toda nuestra lucha. Y la verdad es que conseguimos pues una donación en un mes. Y bueno, pues ahí estamos en la asociación, se dan clases de árabe, somos una población de orígenes y procedencias diferentes, hay mucho magrebí, mucho nativo, mucho gitano, rumano, y la verdad es que convivimos bastante, bastante bien y bastante a gusto. La estigmatización que hemos tenido ha sido brutal. Sobre todo hace unos años, yo creo que si a través de los medios de comunicación ahora mismo no veréis Cañada como noticia. Es decir, ya no, de momento esos planes con la crisis están parados y no están, están paralizados, entonces no están en proceso, con lo cual de momento no estorbamos. ¿Qué han hecho? Hacer unas mesas, que se llaman mesas, la Comunidad de Madrid, las administraciones, mesas sociales, mesas urbanísticas y mesas de seguridad. En la mesa de seguridad se reúne delegación de gobierno y se reúnen los comisarios de la zona y hacen un balance de las actividades delictivas que hay en Cañada Real. Y supuestamente deberían actuar para evitar también pues traslados de mafias y clanes que se dedican a la venta de droga. Todo esto se supone que deberían de evitarlo, pero cierto es que a Cañada llegaron en el 2007 todos los poblados que se desmantelaron en Madrid, que Esperanza Aguirre los desmanteló, se les mandó para Valdemingómez. Y la denuncia que nosotros hicimos, puesto que se nos denunció por parte del SAMU Social, que atiende a los drogodependientes, que era orden de las administraciones que se trasladaran a Valdemingómez. Sabemos que estos clanes no van a sitios donde no se les va a dejar estar. Ellos no van al centro de Madrid, ni a barrios que estén adinerados, digamos, bien acomodados. Sí, en los barrios, pero se quitó de los barrios y se mandaron todo para Valdemingómez. Todo esto sabemos que fue intencionado porque coincidió con los planes parciales del 2004, con las cartas de derribo y con los comienzos de los derribos. Y en la televisión constantemente, pues lo que se hacía era estigmatizarlos. Cierto es que están ahí, que son 15 kilómetros y que están en 2 kilómetros de los 15. Pero cierto es que somos un barrio que no se nos escucha y que no interesa que estemos. Que somos un barrio estructurado, que nuestros hijos están escolarizados, que no estamos desarraigados, como nos dicen, ¿no? Que somos personas desarraigadas, incultas y sin solución. La solución que se nos proponía en un comienzo, lo único que os digo, no sabemos qué va a pasar, era realojo en vertical, in situ. Nosotros nos hemos negado siempre rotundamente porque no nos hace falta un realojo. Lo que nos hace falta es que nos asfalten, nos pongan alcantarillas, nos acondicionen de infraestructuras urbanas el barrio. Porque casas ya tenemos y avaladas con informes de arquitectos. Es decir, yo entiendo que casas que no sean viables o personas que vivan en infraviviendas, lógicamente querrán salir de esa situación, pero no es el caso de la mayoría de habitantes de Cañada. Entonces nuestra lucha siempre ha sido esa, comienza con una batalla y termina pues negociando con las administraciones. Ahora mismo os digo que como estamos a un mes de las elecciones, pues está todo parado, no se convocan mesas y que la última carta que hemos hecho una denuncia a todas las administraciones, a todos los ayuntamientos y a la Comunidad de Madrid es avisándoles de que nos estamos dando cuenta, no somos tontos, nos estáis entreteniendo. O sea, habéis parado totalmente lo que es la lucha del cabreo y nos habéis institucionalizado, nos habéis sentado en unas mesas a todas las asociaciones y nos decís que participamos. Pero cuando en la mesa de urbanismo vamos a plantear un proyecto, nos decís que eso es un tema social. Cuando en la mesa social hablamos de un problema de seguridad, puesto que se está permitiendo un traslado de familias que venden droga y que nos estáis deteriorando la zona y que qué es lo que pasa, que sabemos que es a propósito que actúe la mesa de seguridad y eso lo pare ya, se nos dice que tampoco es esa mesa donde tenemos que hablar esto. Entonces, esto es la política que se está usando, ¿no? Primero paralizo, hago rueda de prensa, digo que ya no voy a derribar más, pero os puedo decir que a día de hoy no sabemos qué va a pasar, de momento que están parados, pero que se hizo un censo en el 2011 y que se ha publicado hace 15 días. Estamos en el 2015. No hemos podido reclamar hasta hace 15 días y que no podemos reclamar. Que si alguien no está censado, no entra dentro de la solución que tienen propuesta, que no sabemos cuál es. Es un censo que hizo la MVS, que es la empresa municipal de la vivienda social, y se supone que este censo, que hizo encargado por el Ayuntamiento de Madrid, era para hacer una aproximación de qué personas vivíamos allí y que cuando hubiese una solución solo se iba a atender a las personas que estuviesen censadas aquí en el 2011. Pues hace 15 días estamos pudiendo ir a ver a los ayuntamientos este censo. Está erróneo todo, es un censo erróneo, no coinciden los números de parcela, no coinciden las viviendas ni coinciden las personas. Y no podemos reclamar, solo podemos hacer manifestaciones. Es decir, que una manifestación es, yo te digo esto, pero no es legal, o sea, por aquí me entré, por aquí me sale. No es jurídico, no es legal. Y no tenemos modo. O sea, quiero decir, así es como actúa la administración y este es el sistema. Y es porque ahora mismo lo que quieren es tener sujeto a la población de Cañada, deteriorar todo lo que puedan, hacer política de tierra quemada y cuando llegue el momento de que ya no hay crisis, activo los planes y entonces ya veo qué hago con esta población. Entonces, bueno, ya veremos qué hacemos la población también. Claro. Bueno, y por último tenemos a Rosa, que viene de Barcelona, de Nou Barris. Bueno, buenas tardes. A ver, para haceros una idea, Nou Barris es un barrio periférico que se le decía antes, ¿no? Antiguamente, ahora ya no pertenecemos a Barcelona. Era un barrio de casitas bajas, ¿no? Y de terrenos de cultivo, todo. Cuando vino todos los vecinos en los años 50, 60, llegaron allí a Barcelona y se montó mucho barraquismo alrededor, ¿no? Barcelona todo está rodeada de montaña y allí se montaron muchísimas barracas. Y una de las partes de las barracas se montaron allí. Entonces, en la zona más llana, la gente edificaba como podía. No había ni carreteras, ni servicios, ni nada. Y entonces, como todo el mundo sabía hacer algo de algo, lo que hacían era eso, pues yo te ayudo a edificar, tú me ayudas a montar la luz, yo te paso el agua, hacemos alcantarillados, y así poco a poco se fue construyendo el barrio. ¿Vale? Con la cosa de que, a más, era un barrio conflictivo, la gente ahora está catalogado como el barrio más pobre de Barcelona y en aquel entonces también. Quiero decir que no hemos mejorado. Hemos mejorado porque hemos luchado para mejorar, ¿eh? No nos equivoquemos. También es cierto de que cuando todas las cosas fueron a mejor, la infraestructura del Ayuntamiento de Barcelona, dentro de Barcelona, ya no se puede edificar porque Barcelona tiene sus límites, ¿no? Tiene el mar, tiene la montaña, dos ríos y se acabó. Entonces, bueno, el Ayuntamiento Socialista se le ocurre decir, bueno, pues ahora vamos a mirar los barrios que peor están, ¿no? Vamos con las elecciones municipales, las autonómicas y así. Por cierto, que mi barrio siempre ha sido el barrio más socialista de toda Barcelona, ¿vale? Mi barrio y otros siempre se ha votado al socialismo. Entonces, era una manera de tener votos de toda esta gente, también es de los barrios con más ocupación que hay, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? De que, bueno, pues ahora vamos a hacer esta reforma, ahora vamos a hacer la otra. ¿Eso qué te hace? Atraer votos. Pero no nos equivoquemos, no lo hacían porque les fuera bien, sino porque los vecinos nos estamos allí a dar por saco. Es decir, en el momento de que las viviendas ya se estaban construyendo, que exigíamos, que necesitábamos todas estas infraestructuras, en mi barrio no llegaba ni el metro ni el autobús. No llegaba, hace 30 años que ha llegado, antes no llegaba nada. Para deciros que si tú cogías un taxi al centro de Barcelona y le decías, quiero ir a Nou Barris, te dejaba en el barrio de antes porque les daba miedo entrar en mi barrio. Quiero decir que era un barrio conflictivo y peligroso. Bueno, para ellos, ¿no? Para nosotros no. Era normal, vivíamos bien. Entonces, ¿qué pasa? De que poco a poco, claro, se va montando, se va rehabilitando, se exigen plazas, se exigen al ayuntamiento los semáforos, pero es que continuamente estamos a la calle, ¿vale? La gente, los trabajadores, porque es un barrio totalmente obrero, salía de trabajar, hacía sus jornadas laborales en aquel entonces de 10 horas diarias, y cuando la gente lo exigía, salía a la calle, no había ido a casa a descansar y ya estaba pues reclamando el semáforo o reclamando que si una luz, que una señal de tráfico, que si el colegio público, que si esto, que lo otro. Es decir, que constantemente ha sido así. Entonces, ¿qué pasa? Que el ayuntamiento, al cabo de unos años, claro, como pasa siempre, ¿no?, se pone las flores que hemos hecho esto, no barrios, no, mentira. Lo habéis hecho porque ha llegado un momento que teníais miedo del barrio, porque no nos ha cortado un pelo de decir, bueno, pues vamos allí y si os tenemos que quemar, os quemamos. Nosotros en barrio, que ahora no sé cómo, es decir, tenemos como si fuera una representación del ayuntamiento central, que le llamamos la sede del distrito, ¿no?, que es un ayuntamiento pequeño, que más de una vez lo hemos ocupado, nos hemos metido allí y no nos vamos hasta que nos solucionéis el problema. No sé si me explico, no nos vamos. Y la gente hacíamos turnos, ya no ocupábamos que si bloque, sino es que íbamos a ocupar el ayuntamiento. Cuando no teníamos transporte en aquel entonces, pues cogíamos, por ejemplo, los autobuses que eran del centro de Barcelona y obligábamos al conductor a que nos llevaran hasta el barrio. Y durante unas horas estaba el autobús ocupado allí en el barrio. Claro, el tío, pues como era un trabajador igual que nosotros, lo entendía, ¿vale? Lo entendía. Entonces el proceso fue más o menos lento, pero se iba construyendo barrio. ¿Quién lo construía eso? Claro, se construyeron. Mi barrio se llama Nuevo Barrios, pero verdaderamente en aquel entonces éramos 9, ahora somos 13, pero los 9 barrios individualmente tenía una asociación de vecinos. La asociación de vecinos era la que promovía y la potente. Claro, cada asociación de vecinos había mucha gente que quería participar, ¿vale?, y era la que trabajaba para generar un buen barrio, ¿sí?, y todo el resto del barrio les apoyaba, porque con 4 personas solo en una asociación de vecinos no se hace nada, está claro. Tiene que ser todo el barrio conjuntamente que les apoya a hacer eso, ¿no? Había gente que sabía más, recordamos de que había mucha gente analfabeta en ese tiempo y que no sabían, pero les teníamos que dar las herramientas, ¿no? Y entonces se les daba las herramientas y luchaban por eso. Cuando más o menos el barrio, el tema de la vivienda, infraestructuras, más o menos estaba arreglado, ¿qué pasaba? Que nos faltaban espacios para reunir, para hacer actividades, para hacer las cosas que nos gustara después de las 10 horas de trabajo que todo el mundo tenía. A partir de allí, reclamábamos al ayuntamiento que queríamos esos espacios. Y esos espacios costaron en conseguirlos, pero se consiguieron. Esos espacios, bueno, allí les llamamos casales, que me han dicho que eran como casas. Bueno, son casales de barrio, ¿no? Y estos casales de barrio, lo bueno que tenían es que, claro, el ayuntamiento siempre predomina a ponerte una entidad privada, os estoy hablando ya de hace 30 años, ¿eh?, una entidad privada gestionada por el ayuntamiento que dinamice todo lo que se hace en el casal. Bueno, pues nosotros no estábamos de acuerdo en eso. El ayuntamiento tiene la obligación de ponernos un espacio público, ¿vale?, pagarnos el agua, la luz, el teléfono y los mantenimientos, pero nosotros, los vecinos del barrio, queremos gestionar ese espacio. No queremos que el ayuntamiento venga y nos diga, tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro. No, lo hacemos nosotros. Y efectivamente, lo hacemos nosotros. Es decir, en nuestro barrio tenemos 14 entidades, que son asociaciones, que gestionan un espacio público que es del ayuntamiento, pero quien lo gestiona son los vecinos. Se forman como una asociación, llámale como quieras, y esa asociación son representantes de ese centro para que funcione, para que gestione, y es abierto a toda la gente del barrio. Es como si, por ejemplo, el casal de barrio, por decir algo, tiene como 3 salas polivalentes, tiene un bar. La gente pues necesita, como aquí, ¿no?, necesita una reunión, pues pide al casal y le dice, oye, mira, que necesitamos tal día, tal. Se hacen exposiciones, hay el bar que la gente va a charlar, se hace una especie de ludoteca también a los días de cada día, pero lo importante de esto es que en la autogestión, y lo hemos demostrado a todos estos entes públicos, de que hemos conseguido que dentro de la autogestión podemos dar puestos de trabajo. En cada espacio de estos hemos creado trabajo, puestos de trabajo que, es decir, que no son mediocres, que son con buenos sueldos establecidos y contratos laborables. Porque lo que teníamos muy claro es que no queremos ser una empresa privada, queremos gestionar público. También nos tenemos que decir que, claro, para nosotros, todo lo que, es decir, una parte del dinero lo solicitamos al ayuntamiento, ¿vale? Pedimos subvenciones, porque creemos que el dinero del ayuntamiento, como es público, sale de nuestros impuestos que nosotros pagamos, nos se tiene que devolver de cierta manera. Por lo tanto, nosotros exigimos al ayuntamiento que tienen que haber unas partidas de dinero para que se nos devuelva para eso. ¿Por qué tenemos esa libertad de gestionar también el espacio? Porque lo que tenemos muy claro es que nunca pueda superar el 50, es decir, la subvención que nos dan nos genera que supere el 50% del beneficio. Si ellos nos dan, por ejemplo, un 45%, el resto lo tenemos que generar nosotros haciendo actividades propias, ¿vale? Pues como talleres, conciertos, dar clases, lo que sea. Quiero decir, cualquier tallerista que tenga, no sé, ahora pues una persona que le apetezca hacer yoga, clases de yoga, que también hacen, pues viene un tallerista y dice, oye, mira, ¿qué me apetecería? ¿Qué días hay? Pues a principio de curso, en septiembre, hay un tablero enorme y se pone todo el tipo de talleres que hay, ¿no? Y toda la gente que le interesa hacer talleres o la gente que se apunta, de eso se van sufragando los gastos, ¿no? De lo que requiere. Claro, cuando terminas a final de cuentas, pasas cuentas al ayuntamiento, les dices, mira, nosotros hemos generado tanto y tal, ¿ves cómo funciona? Pero es que a más nos da para pagar a todo este personal que la asociación de esa entidad ha contratado, ¿vale? Nosotros somos los que contratamos a este personal. También es muy importante deciros de que el 90-95%, ¿vale?, de la gente que trabaja allí, ¿vale?, lo hace voluntariamente. Es decir, tenemos los que contrata, que podrían ser los técnicos en sí, ¿no?, el técnico, el que sabe, y luego estamos los que somos voluntarios. La asociación es gente voluntaria, que trabaja por una causa que le interesa y trabaja para el barrio, ¿vale? Y el barrio está allí apoyándonos a nosotros. Somos casi todas las entidades que tenemos, las 14 que estamos hablando, son totalmente asamblearias. Nunca sale de una decisión, ¿vale?, propia. Hay sus asambleas, como cualquier asociación que hay, partiendo de la base, que eso es lo importante, pues para los demás tiramos para adelante. A razón de esto, ya hace también como unos 20 años y tal, salieron los... Porque claro, esto es una zona donde tanto hay gente mayor, mediana edad, jóvenes y tal, pero los jóvenes del barrio veían que necesitaban un espacio propio. Y entonces, a través de, bueno, vinieron a solicitar a todo el resto de asociaciones que querían un espacio para ellos trabajarlo. Bueno, pues continuemos en la lucha. ¿Qué se hizo? Solicitar esos espacios, que en el barrio tenemos tres espacios. Ahora se ha formado otro, que este lleva un año poquito, que nosotros le llamamos casales de jóvenes, ¿vale? Y son gestionados por ellos también. Reciben una pequeña subvención porque lo que es el movimiento es menos, pero lo gestionan totalmente los jóvenes, ¿vale? El que en un casal de jóvenes allí, por ejemplo, entran a partir de los 16, 17 años hasta los 21 años, por decir algo, ¿eh? Pero lo gestionan todo ellos y también hacen talleres, sobre todo talleres de música, que es lo que más le gusta a los chavales jóvenes, ¿no? Músicas, temas de sonido, yo qué sé, luces, cosas de esas, ¿no? Pero montan unas historias impresionantes. Y lo mejor de todo es que cuando hacemos la fiesta de barrio, nuestra fiesta de barrio propia, quien participa son las entidades, ¿vale? Nuestra fiesta de barrio no nos la paga el ayuntamiento. El ayuntamiento solamente nos da la infraestructura porque es un contrato que ellos ya tienen con una empresa que se llama Focus, que tienen las tarimas, las mezclas y tal. Pero el barrio, es decir, las asociaciones y tal, se montan comisiones de fiestas en cada barrio, ¿vale? Y las fiestas se autogestionan al mismo barrio. Pero en el barrio tenemos un lema, dentro de los 13 barrios que todos hacen fiestas, que no recibimos ni un duro por estas fiestas, sino salen pues de las aportaciones de gente, de los comerciantes y todo eso, hay un lema de que la calle es nuestra, las plazas son nuestras y nosotros las tenemos que ocupar, ¿vale? Y nosotros no vamos al ayuntamiento a pedir permiso, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Podemos hacer esto? No, vamos y le decimos con día y hora, fecha, tal día vamos a hacer esta actividad. ¿vale? Ahora, por ejemplo, para el 9-10 de octubre hacemos la cultura va de fiesta y es un, tenemos un parque que es muy grande, muy bonito, y en ese día, por ejemplo, esta fiesta la organizó un tal Pablo Freire, no sé si lo conocéis, que era de la escuela, maestro de la escuela de adultos. Este, tenemos una escuela de adultos que se llamaba Freire, este fue uno de los organizadores de esta fiesta. Y entonces, ¿qué pasa? De que ese día, sábado por la noche, los casales de jóvenes organizan, pues casi toda la noche, todos los tinglados, es decir, todos los grupos de música que tienen ellos, porque ellos tienen books de ensayo y todas esas historias, esa noche salen todos los chavales que tienen grupos de música a tocar, esa noche, y el domingo por la mañana, durante todo el día, lo que hacemos es, todas las entidades del barrio salimos a la calle, ocupamos la plaza, ¿vale? Y todas salen a enseñar al resto del barrio la actividad que hace su asociación, ¿vale? Su entidad. Entonces, en base a eso, lo que hicimos fue, para aglutinar estas fiestas, se montó la Coordinadora Cultural de Nou Barris, ¿vale? Coordinadora Cultural de Nou Barris, hacemos la fiesta de carnaval, organizamos fiesta de carnaval y organizamos la cultura va de festa. Y luego organizamos, a ver, en castellano se llama la Nit d'Ànimes, la Noche de Muertos, ¿vale? Hacemos también una fiesta. Entonces, pues lo que hacemos es organizar estas tres fiestas grandes que participa todo el barrio, los nueve barrios que hay, que serían los 13 en este caso. Claro, a razón de cosas que van saliendo o ideas que salen, van saliendo colectivos nuestros, nuevos colectivos, que al mismo tiempo lo que interesa es que entren en el mismo colectivo que estamos los demás. Pero sí que también es cierto que desde que empezamos, desde los años 50-60, que yo todavía no estaba, en el barrio nunca se ha bajado la guardia. Siempre, siempre se ha estado con la guardia levantada porque no nos fiábamos. Y ahora, con el tema de la crisis de hace, pues, estos 10 años atrás, como antes, nos ha afectado todavía más, como barrio pobre que somos, pues todavía nos ha dado más motivos para reforzarnos más. Y ahora, hace ya como 2 años, hemos iniciado una campaña que se llama Nueve Barrios Cabreada, que tenemos hasta nuestra camiseta con el logo y todo. Y cuando nos da la venada, cogemos, nos vamos todo el barrio para el centro de Barcelona a liar la parda en el ayuntamiento, en la Casa Grande, para que nos oigan. Y la verdad es que cuando llegamos al centro de Barcelona, bueno, no podéis imaginaros el despliegue que hay de Mossos, de policía y de todo, porque bueno, claro, encima en las últimas movidas que ha habido en Barcelona del tema de anarquistas, terroristas y la hostia en vinagre, pues han pillado unos cuantos en mi barrio, pues ya solamente faltaba eso, ¿no? Quiero decir que hoy en día, pues con la ley Mordaza y la ley de civismo y tal, como que quieren darnos más miedo a todo eso, pero nos resistimos a que no se puede tener miedo. Sí que es verdad que han habido multas, pero las multas no se han pagado y continuamos dando la bronca. No se piensa pagar, ¿vale? La entidad se puede hacer responsable, pero no se piensa. Se recurrirá, se hace lo que sea, y lo que el tema es ir alargándolo lo máximo posible. Es complicado en todos los lados. Una parte nuestra, de nuestro barrio, hay una zona que todavía es más, como que sufre más, que se llama Ciudad Meridiana. Allí el 70% de la población son vecinos nuevos que llegaron ahora, y allí, si no son, pues, 15, de 10 a 15 desahucios semanales, no hay ninguno. Lo que pasa que sí que es cierto de que un desahucio, una ocupación, ¿vale? Allí es muy fuerte la asociación de vecinos, y lo que hace es que, bueno, a veces es muy complicado, porque si hay días, antes lo comentaba, hubo un día en mi barrio que hubo 15 desahucios al mismo tiempo. Yo no soy muy compañera de las redes sociales, pero en esos momentos va de coña, porque entre el Twitter, el Facebook, la hostia, macho, lo recibes todo de golpe y vamos todo el mundo a distribuirse por el barrio, ahora voy aquí, voy, y además es que funciona, ¿no? Vas a diferentes sitios y conseguimos pararlos todos. Para deciros que salió hasta la televisión, que nunca salimos para desastres de estos, pero entonces se pararon los 15 desahucios, ¿no? Que eso es importante, pero es importante porque hay una base social, ¿no? Que está muy involucrada en todas las cosas. Nosotros hacemos una fiesta, no pedimos permiso. Nosotros sabemos que vamos a hacer un pasacalles y ya no llamamos ni a la Guardia Urbana, lo cortamos y se acabó. Los vecinos mismos cortamos la calle, hacemos el pasacalles y se acabó. Porque si vienen, es que no nos hacen caso, quiero decir, como si no estuvieran, ¿no? Porque venga, informes, que plantillas, que no sé qué. Y no, no, al final no hacen lo que les decimos. Ellos van a su bola, pues nosotros no. Pues lo queremos así, pues lo hacemos así. Porque tenemos muy claro que el barrio, la calle, las plazas son nuestras, ¿vale? El ayuntamiento ahora estará 4 años y se volverá ahí. Entonces ahora nosotros, desde No Barris, creamos una plataforma que se llama Gestión Ciudadana, que era donde aglutinaba todas estas entidades que estamos, para negociar conjuntamente todas las entidades, ¿vale?, delante del ayuntamiento. Si os dais cuenta, todo el proceso empezó de montar unas casas, pero que luego el barrio necesitaba más cosas, ¿vale? Y que constantemente, desde los 60 años, no ha parado de luchar para conseguir lo que ha querido. Y todo lo que tenemos es día a día pesado, unos que pobres. Realmente hay gente de 80 años que está dando ahí al pie del cañón, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando abrieron hace, pues no sé si fueron 5 años, el casal de abuelos, ¿vale? Lo reivindicaron los yayos, que en aquella época habían estado en la lucha de las viviendas, ¿vale? Y están en todas, mojándose en todo lo que puedan. Y claro, los jóvenes, más jóvenes que yo, pues están aprendiendo de todo este proceso de transición, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? De que, claro, nosotros no abandonamos y damos pie a que los jóvenes también entren, pero hay que enseñarles las historias del barrio. Y ahora es este proceso que estamos haciendo, ¿no? Que es muy importante para que vean de que realmente ahora los están muy cómodos, llega el metro, llega el autobús, ¿vale? Pueden entrar en el bareto, pueden hacer actividades, pero que esto costó mucho. Y a mucha gente, muchas palizas, incluso cárcel. Quiero decir, que no nos equivoquemos, ¿vale? Entonces ahora lo que se estaba haciendo es lo de la gestión ciudadana esta, y resulta de que, bueno, hay varios barrios de Barcelona que también tienen la inquietud, que han venido a visitarnos por el tema de la autogestión. A ellos les cuesta más porque no estaban acostumbrados al tema de lucha esta de barrio, pero bueno, se están haciendo un esfuerzo y entonces hemos cambiado un poco el nombre y le llamamos gestión comunitaria, ¿vale? Y entonces vamos todo el barrio, en teoría, casi todos los que, bueno, te vas reinventando. Y entonces ahora vamos, como quien dice, a la una. Lo que pasa es que como cada barrio es peculiar, pues bueno, las negociaciones al final son diferentes. Y por lo que decías de la negociación, nosotros, por ejemplo, en cada entidad tenemos contratos de 4 años prorrogables, por ejemplo, a 1. En nuestra entidad nos ha pasado que ahora se caduca, nos llamaron para firmar la prórroga, y como todos estamos a la una, le dijimos que no, que si vamos, firmamos, pero ya un nuevo contrato, nada de una prórroga, sino otro contrato de 4 a 5 años, ¿vale? Y que nos paguen los atrasos que nos deben, ¿vale? Porque nos hicieron reducción de presupuesto, más todo lo que teníamos pendiente de años atrás, ¿vale? Es decir, que la lucha continúa en nuestro barrio.